Bienvenidos al Ángel de tu Hogar. Chesterton decía que la iglesia nos preserva de ser esclavos de un tiempo. Y evidentemente la iglesia nos preserva, pero porque nos tiene como colgados, nos tiene como suspendidos de una verdad que es perenne. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en el mundo en el que vivimos, en el mundo moderno, estamos siendo atacados por un montón de cosas y tenemos un montón de enemigos que son invisibles, sobre todo en el matrimonio y en la familia, que no podemos distinguir. Por ejemplo, imaginemos que los influjos sociales que tenemos en los entornos en los que nos movemos a veces van haciendo que obremos de un modo u otro sin darnos cuenta. Pensemos en la cantidad de cosas que hacemos porque el resto lo hace. Imagínense cuando entramos a un trabajo nuevo o cuando nos casamos, obramos de acuerdo a lo que los de al lado van haciendo y vamos mirando de reojo y vamos viendo cuáles son esos comportamientos socialmente reconocidos. También existen expectativas, donde uno tiene expectativas con respecto a cuando se casa o cuando se va de vacaciones o cuando empieza a trabajar, qué tipo de cosas tiene que tener. O sea, la sociedad nos va empezando como a marcar qué es lo que quiere de nosotros. Y a veces esos son influjos que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si esos influjos me van diciendo cuántos hijos tengo que tener, por ejemplo, tener solamente dos hijos o tener un solo hijo o no tener ninguno, por ahí son influjos que terminan siendo negativos en el matrimonio y la familia. Otra de las cosas que nos empieza a hacer ruido como enemigo invisible del matrimonio y la familia, que no nos damos cuenta, es por ahí esta confusión entre naturaleza e historia. A veces hay elementos que son históricos, como por ejemplo el divorcio, como por ejemplo el aborto. Sí que existen históricamente, que existen, digamos, o sea, en la realidad, pero eso no quiere decir que sea propio de la naturaleza. Incluso empezamos a confundir que, bueno, esto siempre sucedió, entonces ahora no está tan mal. Y eso va influyendo, evidentemente, en nuestra concepción, ¿sí? en nuestras ideas, y empieza a afectar nuestro actuar. Otra de las cuestiones que podrían llegar a influirnos en esta sociedad es esto de entender que mi interioridad se expresa en la exterioridad. Y entonces, si mi interioridad es rica, ¿sí? y tiene ideales, y tiene valores, y tiene principios, esa exterioridad se va a ver reflejada porque va a ser una conducta concordante con mi interioridad. El problema es cuando empezamos a negociar esa exterioridad y empieza a influirnos en la interioridad nuestra y empezamos a ver que esto antes estaba mal, pero ahora no tanto. Y esos son influjos sociales que en el fondo son como lazos invisibles, como también dice Saint-Exupéry, son lazos invisibles que nos empiezan a sostener y nos empiezan a tener de un lado o del otro, que en el fondo podrían llegar a ser modas que nos van empujando para un lado o para el otro. El tema es el siguiente. En el matrimonio y la familia, este tipo de cosas de la sociedad empiezan a limar los fundamentos propios del matrimonio y la familia y terminamos viviendo o terminamos pensando de otro modo al que realmente tenemos que pensar. Por eso, la iglesia, ¿sí? nos mantiene extratemporales, nos hace vivir en una utopía, en un lugar distinto, ¿sí? en otro lugar. Y en ese lugar evangélico al que tenemos que recurrir y que es en el último lugar donde nos dan las herramientas para vivir el matrimonio y la familia. Entonces, entendamos que tenemos que empezar a distinguir cuáles son las cosas que nos tienen atados, cuáles son las cosas o estos pequeños lazos o lazos invisibles que nos van agarrando y nos van tomando para no dejarnos avanzar en el camino de la felicidad, en el camino del matrimonio y la familia. Si te gustó el video, podés comentar, podés suscribirte y ya sabés que hay que ocuparse de las cosas que tienen valor eterno para que el ángel esté en tu hogar. Muchas gracias.